12 y 13 minutos, esta sintonía nos marca cada jueves el arranque de nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que son ustedes, nuestros oyentes, los grandes protagonistas, porque pueden pasar, trasladarnos las preguntas, sugerencias que deseen a cada uno de los responsables municipales que nos acompañan en un turno de intervenciones que ya les comentábamos en el arranque de la mañana. Hoy llega al Grupo Municipal Andalucista, es uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Ya nos acompaña en este espacio Cosa de Todos. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como ya saben, con, en principio, diferentes temas de actualidad en torno a la gestión municipal, la perspectiva por parte de cada una de las formaciones políticas que nos van acompañando. Y posteriormente, a medida que veamos se van acumulando las preguntas de nuestros oyentes, pues iremos con ello. Así que recordamos las formas de contactar, las tradicionales, a través de nuestros teléfonos, vía correo electrónico, pero también vía WhatsApp, en el 607-48-87-75. Hoy la verdad es que hay algún problema, tenemos problemas con internet, algo que parece que está generalizado en toda nuestra localidad por una avería de Movistar que se traslada al resto de compañías, pero bueno, pues en la medida de lo posible parece que todavía mantenemos ese contacto con el exterior a través de internet. Esperemos que se mantenga para poder seguir recibiendo esas preguntas de todos ustedes. Vamos a comenzar ya, por tanto, en una jornada 29 de junio en la que, bueno, pues coincide en estos días atrás, en estas semanas atrás, coincidía justo el Ecuador, ¿no?, de la legislatura, dos años después de que comenzara esa nueva legislatura. Y en ese sentido, José Antonio, quería referirte un poco a modo de valoración, de balance, pero sí, sobre todo me comentabas recordando los compromisos y objetivos que ya os marcabais en ese arranque de la legislatura, ¿no? Sí, claro, nosotros, bueno, estamos justo a la mitad de la legislatura. En estos días se han cumplido dos años de legislatura y quedan otros dos años por delante. Y entonces, como es lógico, pues hay que hacer valoración, hay que hacer un poquito de autocrítica y hay que ver dónde está cada uno y qué es lo que ha hecho durante este tiempo y qué es lo que va a seguir haciendo durante este tiempo. Nosotros, por nuestra parte, lo tenemos muy claro, lo que hemos estado haciendo y a qué nos comprometimos cuando nos presentamos en las elecciones. En cambio, hay otros grupos, y en concreto el equipo de gobierno, pues a nosotros nos llama mucho la atención que vino un concejal a hacer valoración de los dos años de gestión y la hizo en cinco minutos, y el resto del tiempo se dedicó prácticamente a criticar al Partido Andalucista y al portavoz del Grupo Municipal Andalucista, que soy yo en este caso. A nosotros eso, pues la verdad es que no nos importa. Cada uno hace las valoraciones que cree oportuna, cada uno hace las valoraciones que cree más interesante. Y bueno, yo siempre con estas cosas digo una cosa, y es que ladrán luego cabalgamos. Y si dedican, pues prácticamente el 90% de la programación a decir cosas del Grupo Municipal Andalucista, pues la verdad es que a nosotros eso nos llena, ¿no? Porque estamos viendo, pues, que se están fijando en todas y cada una de las cosas que hacemos, que tienen la lupa puesta en el Grupo Municipal Andalucista y que, lógicamente, pues nosotros estamos moviéndonos y estamos haciendo gestiones diariamente, y esas gestiones pues las está notando incluso el equipo de gobierno, ¿no? Que se atreve pues a criticar lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. A nosotros eso, pues la verdad es que, vuelvo a insistir, que nos llena muchísimo, que le agradecemos enormemente pues que se fijen tanto en las actuaciones que hicimos en su momento y las que vamos a seguir haciendo y las que estamos haciendo durante esta legislatura. Y nada, pues seguiremos trabajando con la misma ilusión, seguiremos trabajando con las mismas ganas, seguiremos esforzándonos cada día para trasladarle a los ciudadanos una visión diferente de la visión sesgada que se está dando por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Yo, para empezar, pues me gustaría leer un poco por encima pues lo que fue el discurso de investidura de esta última corporación, ¿no? Y en concreto, pues me gustaría leer el discurso que dio el Grupo Municipal Andalucista, ¿no? Porque, entre otras cosas, ese discurso lo que hace es marcar pues cuáles van a ser los objetivos que se marca un grupo municipal para toda la legislatura. Y, entre otras cosas, pues me gustaría resaltar que nosotros hablábamos de una serie de prioridades y creíamos que había que trabajar en una serie de cuestiones que creíamos que eran fundamentales. Y hayan estado aparcadas o hayan estado con menos atención en estos últimos años o con más atención en estos últimos años, no quiere decir que no se tengan que trabajar, sino todo lo contrario. Nosotros lo que decíamos era simple y llanamente que creíamos que ahora era el momento de trabajar todos esos temas que proponíamos en su momento y a partir de ahí pues empezar a ponernos las pilas, ¿no? Todos y cada uno de ellos, cada uno en el sitio en el que le toca. A nosotros en concreto pues nos tocaba desde la oposición y desde la oposición lógicamente estamos haciendo nuestro trabajo, estamos fiscalizando las gestiones que hace el equipo de gobierno, estamos fiscalizando y estamos proponiendo continuamente diferentes cuestiones, estamos continuamente haciendo preguntas, estamos continuamente haciendo ruegos al equipo de gobierno y estamos haciendo la labor que los ciudadanos nos han encomendado. Y por parte del equipo de gobierno, pues parece que se olvida cuál es el trabajo que tienen que hacer ellos y cuál es la labor que los ciudadanos les han encomendado a ellos, que es la de gobernar, ¿no? Al fin y al cabo. Y lo que tienen que hacer es solucionar problemas y solucionarle los problemas a los uriqueños. Y esa parte, pues la tienen un poco más olvidada. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos viendo esos déficits y esos problemas que está teniendo el equipo de gobierno, pues nosotros lo trasladamos a la ciudadanía y que la ciudadanía sean los que vean y decidan y se hagan su propia imagen una vez que escuchen a unos y escuchen a otros, ¿no? Como decía, pues la intención nuestra es hablar de cuáles fueron los objetivos que nos marcamos al principio de la legislatura, al inicio de la legislatura. Y bueno, si te parece, pues como decía, yo tengo aquí delante el discurso que dimos en el momento de la investidura, y en ese discurso pues se hablaba en un primer momento, bueno, los agradecimientos y las felicitaciones que se hicieron a todos los concejales que formaban parte de la corporación y por supuesto a los concejales que formaban o que iban a formar en esos días parte del equipo de gobierno. Y por supuesto también agradecíamos a los compañeros que venían con nosotros en las listas por la ilusión y por el cariño, el compromiso y el esfuerzo y las ganas de trabajar que habían demostrado por su pueblo y que habían ido demostrándolo todas y cada una, en todas y cada una de las propuestas que se iban haciendo. Y esto no quedaba ahí, sino que decíamos que el esfuerzo no terminaba aquí, sino todo lo contrario. Hoy empieza una nueva etapa que afrontamos aún con más ganas si cabe y con más ilusión que el primer día. Eso lo decíamos en el momento de la investidura. Nosotros teníamos muy claro que estábamos en oposición, teníamos muy claro que los ciudadanos habían decidido que estábamos en oposición, pero eso no nos iba a quitar la ilusión y las ganas de trabajar por nuestro pueblo. También decíamos, los ciudadanos han decidido que el Partido Andalucista durante esta legislatura trabaje desde la oposición. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer durante estos 4 años, trabajar. Nuestro compromiso sigue siendo igual de firme. Nos hemos comprometido a trabajar con todos los colectivos y con ciudadanos de nuestro pueblo para mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas, y eso es precisamente lo que vamos a hacer durante estos 4 años. Somos conscientes de que este equipo de gobierno tiene varios retos por delante. La marroquinería sigue siendo un pilar fundamental de la economía ubriqueña y esta corporación tendrá que ser firme para tomar las decisiones que afecten al sector. Tendremos que luchar por la denominación de origen y tendremos que dar un impulso definitivo a la escuela de artesanos para que se convierta en un curso de formación profesional. El turismo necesita un empuje de su ayuntamiento con políticas decididas para que se convierta en el revulsivo económico que demandan nuestros ciudadanos. La austeridad y la transparencia en los gastos creemos que siguen siendo una de las prioridades de esta corporación y debe seguir siéndolo. Pero no solamente demandamos transparencia en los gastos, también exigimos transparencia en las contrataciones. Igualdad de acceso y objetividad en la bolsa de trabajo. Y esta tiene que ser una de las principales prioridades y las principales reuniones que vamos a solicitar a este equipo de gobierno que se vaya a conformar en los próximos días. Eso hablábamos ya en la sesión de investidura. Seguimos pensando, decíamos en aquel momento, seguimos pensando que los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique necesitan una especial atención y vamos a luchar porque así sea. En Ubrique sigue habiendo familias que lo están pasando realmente mal y que quieren una profunda y que necesitan y requieren una pronta respuesta por parte de sus representantes municipales. Creemos firmemente que la participación ciudadana debe ser una línea fundamental durante toda la legislatura y así se lo trasladaremos al equipo de gobierno. Los colectivos de mujeres, colectivos sociales, culturales, educativos, deportivos, juveniles, cualquier colectivo tendrá un aliado en nosotros para luchar por aquello que les inquieta, por conseguir los fines que desarrollan en sus actividades diarias. Y después, a continuación, decíamos, para terminar nuestra intervención, no quiero dejar pasar por alto el debate tan importante para el futuro de nuestro pueblo. Nos referimos en concreto al Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, que tiene que ser revisado. Hay temas estructurales como la variante, el camino de Benoca, el Coto Mulera, las inundaciones, la carretera que nos conecte con la Costa del Sol y un largo etcétera de cuestiones que tienen que ser revisadas, porque aquí hablamos de la utilización y los usos del suelo, del desarrollo de nuestro pueblo. La propuesta que tenemos encima de la mesa nunca la hemos entendido ni la hemos compartido, pero somos conscientes de que es un instrumento que se hace necesario en nuestro pueblo. Hoy, Ubrique necesita un PGO, dirigido a la generación de empleo, al desarrollo turístico, al desarrollo industrial, a la protección de nuestro conjunto histórico. En definitiva, necesitamos adecuarnos al futuro y necesitamos tener un pueblo más preparado y con más calidad de vida. Nuestro programa va a seguir guiándonos durante estos 4 años y vamos a luchar para que ese programa que han apoyado tantos ciudadanos en las urnas siga siendo una realidad. Lucharemos con fuerza para abordar los problemas que se planteen y buscaremos soluciones alternativas para todas y cada una de las propuestas. Lucharemos con imaginación, con ilusión y planteando iniciativas permanentemente para solucionar los problemas de los ubriqueños con el único fin en mente que es el interés general de nuestro pueblo. Somos conscientes de que es una legislatura complicada la que tenemos por delante. Hay retos importantes. Y si hacemos falta para algo, los andalucistas estaremos ahí. Y por supuesto, nos ofrecimos en su momento al equipo de gobierno por si tenían algún problema que contaran con nosotros, porque nosotros nos ofrecemos a ayudarles. Y les decíamos, si os hacemos falta para algo, no dudéis en decirlo, porque también tendréis un aliado fiel en las cuestiones importantes para nuestro pueblo. Eso sí, vamos a ser exigentes en aquellas cosas en las que creemos firmemente y seremos contundentes con las cuestiones que consideremos que hay que mejorar. Esto, a día de hoy, es una de las cuestiones que tenemos más en boca de todo el mundo. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque nosotros estamos apoyando en las cosas importantes a este ayuntamiento. Estamos aportando muchísimas cuestiones en las cosas que creemos importantes para nuestro pueblo. Pero también en las cosas que creemos que son injustas, estamos aportando nuestro punto de vista y estamos siendo muy contundentes con las injusticias que se están cometiendo y con las equivocaciones que se están cometiendo por parte del equipo de gobierno. Y así se lo hacíamos saber ya en la sesión de investidura y así lo estamos haciendo a día de hoy. Y volvíamos a decir, en definitiva, muchos problemas y pocos recursos. Y eso hay que suplirlo con esfuerzo, con trabajo, con diálogo y con mucha voluntad política, cosa que a día de hoy se está demostrando que voluntad política por parte del equipo de gobierno no hay ninguno, que diálogo por parte del equipo de gobierno no hay ninguno. Trabajo y esfuerzo me voy a callar, porque si decimos lo que pensamos, pues a lo mejor incluso tampoco hay demasiado. Seguíamos diciendo que confiábamos y esperábamos firmemente en que orienten sus pasos en esa dirección, que es la mejor senda para una mejor política. Y lo esperamos porque estamos convencidos de que es lo mejor para nuestro pueblo. Los permanentes diálogos acaban trasladándose en compromisos compartidos. Y nuestro grupo estará ahí, desde la convicción y sin complejo. Llegaremos todos los lejos que nos permitan. Llegaremos todos los lejos que sea posible. Y con la más absoluta lealtad hacia la institución. Desde hoy hasta las próximas elecciones trabajaremos sin descanso para ser útiles, codo con codo, y desde ya se le ofrece la mano al Grupo Socialista, una mano abierta para la defensa común de todos los intereses generales de nuestros vecinos. Pero también vamos a hacer un duro trabajo para elaborar y liderar una alternativa de gobierno, haciendo una oposición intensa, dura pero constructiva, cooperadora, pero que convierta al Grupo Municipal Andalucista en una sólida alternativa que haga posible que dentro de 4 años haya una nueva alternancia en el gobierno. Eso eran las bases fundamentales de lo que nosotros proponíamos en su momento. Eso que en su momento nos comprometimos a hacer, estamos haciéndolo día tras día. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Ubrique, en el Grupo Municipal Andalucista, desde la oposición, desde donde nos pusieron los ciudadanos en su momento, hemos estado continuamente haciendo propuestas. Hemos estado continuamente haciendo aportaciones. Hemos presentado varias mociones. Hacemos continuamente ruegos. Hacemos continuamente preguntas. Trabajamos continuamente y revisamos todos y cada uno de las cuestiones que creemos que son importantes. Y por supuesto, hay una cuestión importantísima aquí que no se nos puede olvidar. Y es que en las cuestiones importantes para nuestro pueblo, nosotros hemos estado ahí ayudando al equipo de gobierno. Cuando realmente el equipo de gobierno ha necesitado el apoyo del Grupo Municipal Andalucista y lo han solicitado así, nosotros hemos estado ahí para apoyarlo. No tenemos que irnos muy lejos. Hace un par de plenos se estaba hablando de la posibilidad de que se permitiera que los excedentes o los remanentes de tesorería que hubiera en el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso en concreto, aunque era para todos los ayuntamientos en general, que se pudieran destinar a inversiones para el ayuntamiento. Nosotros ahí creímos que era importante para nuestro pueblo, creímos que era un filón importante para que se hicieran inversiones en Ubrique, y eso lo apoyamos, el Grupo Municipal Andalucista, sin ningún problema, sin ningún complejo, sin ninguna fisura. Nosotros estamos aquí para ayudar en todo lo que sea necesario. Cuando a nosotros se nos pregunta y se nos reúne en determinadas cuestiones, nosotros lógicamente estamos de la mano del equipo de gobierno. Hablo del plan general, por ejemplo. Una cuestión importantísima para el desarrollo futuro urbanístico de nuestro pueblo. Nosotros ahí, en su momento, cuando se presentó, nos abstuvimos para evitar que hubiera más problemas con respecto a esto. Nosotros le dijimos que tenía el apoyo del Grupo Municipal Andalucista, que le íbamos a dar un voto de confianza, que teníamos que empezar a hablar del tema, que teníamos que empezar a trabajar el Plan General de Ordenación Urbanística de nuestro pueblo. Eso fue en los primeros meses de legislatura. A día de hoy estamos exactamente igual que estábamos en su momento. Y no se ha movido ni una coma. ¿Por qué? Pues lógicamente porque por parte del equipo de gobierno no se están haciendo los deberes y no se están haciendo los trabajos que deberían haber hecho. Eso a nosotros, pues la verdad es que nos preocupa. Y la verdad es que no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que se caigan del guindo o a que les dé un día por darle un impulso. No, no, no. Nosotros continuamente estamos exigiendo que ese impulso hay que dárselo al plan general. Y no sirven excusas de ningún tipo, porque ya al inicio de la legislatura lo decíamos así. Es una de las prioridades de esta legislatura, tanto para el Grupo Municipal Andalucista como para el pueblo en general, el tener un plan general de ordenación urbanística en nuestro pueblo. Pues bueno, a día de hoy estamos igual que estábamos hace unos meses. Se aprobó el avance y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el Grupo Municipal Andalucista? Bueno, pues lógicamente el Grupo Municipal Andalucista con estas cosas también ha dado la cara. Y a nosotros nos citó el técnico que se encarga de la redacción de este documento y nosotros le dimos nuestra opinión con respecto al documento. Y nosotros trabajamos con ellos y le indicamos cuáles eran las deficiencias que nosotros veíamos en ese documento. Y algunas se corrigieron. A lo mejor es que no estamos tan equivocados. A lo mejor es que los andalucistas tenemos mucho que aportar y no se nos está teniendo en cuenta por parte de este equipo de gobierno para otras cuestiones importantes en el pueblo. En el plan general, nosotros le mostramos cuáles eran las dificultades que nosotros veíamos, cuáles eran los problemas que nosotros veíamos y cuáles eran las soluciones que nosotros planteábamos a todos y cada uno de esos problemas. Hablamos de inundaciones, por ejemplo. por parte del equipo redactor, se volvió nuevamente a un tema o a una solución que ya se había pasado desde hace muchísimos años y se había visto que no era viable para nuestro pueblo. Y además le aportamos cuáles eran las soluciones que nosotros creíamos que eran interesantes y que deberían estudiar. Se vieron por parte del equipo de redactor y al final pues nos estaban dando la razón. Y de hecho, cuando hablamos y cuando vemos el tema de las inundaciones, pues vemos cómo al final se recoge una de las soluciones que nosotros planteábamos, que era que la recogida de aguas tenían que ir no antes del puente conflictivo de la Plaza de la Estrella, sino más lejos, más a las afueras, y que había que recoger las aguas que venían de la zona de los olivares, que había que conducirlas y que no fueran a ese punto, sino que fueran a un punto un poco más adelante y que fuera en concreto pues más adelante de la piscina de Ubrique. Bueno, pues esa solución se la planteamos los andalucistas al equipo redactor, que todavía tenía en mente una solución que ya se había descartado hace muchísimo tiempo porque no era viable económicamente, porque no era viable técnicamente y que planteaban volver otra vez a lo mismo. Nosotros cuando le dimos esa solución y esa alternativa, pues lógicamente ellos contrataron a un ingeniero, que por cierto el ingeniero de agua era de Murcia, que allí, como todos sabemos, en Murcia llueve muchísimo y tienen que saber muchísimo de esas cosas, pero bueno, contrataron a un ingeniero y esa persona pues cogió y dijo, pues sí, lo más viable es lo que se está planteando. Y a día de hoy, pues esa solución que nosotros planteábamos se recoge en este documento. Estamos esperando pues que sigan con el documento y que podamos seguir avanzando en solucionar problemas a nuestro pueblo, problemas del plan general, entre otras muchas cuestiones. Pero no solamente eso, no nos quedamos ahí. Hablábamos también de que era necesario un estudio sobre los desprendimientos que hay en nuestra localidad. Bueno, pues eso pensábamos que se debería recoger también en el plan general y a día de hoy no se ha recogido en el plan general, pero sí que se está haciendo un estudio sobre los desprendimientos en nuestra localidad. Otra de las soluciones que planteábamos los andalucistas y que a día de hoy pues parece que se caen del guindo después de muchas peleas, después de muchas discusiones, después de muchas historias, y al final pues parece que sí que es viable y que se presenta como algo que se le ha ocurrido de la noche a la mañana al equipo de gobierno. Pues bueno, esas soluciones ya se planteaban por parte del Grupo Municipal Andalucista en su momento. Pero no solamente eso, también planteamos que hay que hacer un plan de movilidad para nuestro pueblo. ¿Por qué? Pues porque a la vista está. Resulta que si nos ponemos a asfaltar una de las avenidas principales de nuestra localidad, que concurre entre el stop y la zona del polígono, pues ya tenemos el caos formado. ¿Qué pasa ahí? Pues que si hiciéramos un plan de movilidad, probablemente allí se plantearían otro tipo de soluciones para no tener que depender única y exclusivamente de esa vía en momentos puntuales, y la gente que viene del polígono o que va hacia el polígono pues tendría otra alternativa para poder coger por ahí y poder salir en condiciones a las horas de trabajo, y si en un momento dado pues tenemos esa vía que está un poco saturada, o que se están haciendo obras, o que se están haciendo mejoras, o que se están haciendo reparaciones, pues lógicamente que haya otra alternativa diferente y no tengamos el caos que hemos tenido durante estos 3 días en la localidad. Pues bueno, eso, a día de hoy, seguimos insistiendo en que es necesario y en que es importante. Con la variante, ¿qué planteamiento teníamos? Pues lógicamente, nosotros la variante que se planteó en su día no nos gustaba. ¿Por qué? Pues es muy simple. Es que la variante que se planteaba no soluciona absolutamente nada a nuestro pueblo, porque vuelve a coger por el centro del pueblo, porque el planteamiento que tenía la delegación en su día era que iba a morir a la Fuente San Francisco, y se cargaba media nave de un empresario que tiene allí una fábrica de queso, y resulta que nos cargamos esta nave, se aguanta la persona, y encima no me solucionas el problema que tiene nuestro pueblo. Y además hacemos un puente que no tiene sentido ninguno hacer ese puente, que tiene un coste elevadísimo y que no lleva a ninguna parte. Y además, Si hablamos de variante, pues lo más lógico es que esté a las afueras y que esté por las afueras del pueblo y no que vaya a morir justo en el centro geográfico de nuestro pueblo. Pues eso se le trasladó en su día a la consejería, nos dijeron que no, le dijimos que bueno, pues que si ellos creían que era esa, que a pesar de que nosotros creíamos que no, que tiraran para adelante y que la hicieran como les diera la gana, pero que supieran que además de más cara, no era viable para nuestro pueblo, pero que la hicieran, y a día de hoy vienen con que el trazado más o menos definitivo que se está valorando es precisamente un trazado que el Grupo Municipal Andalucista ya proponía en su momento cuando estuvo gobernando y que a día de hoy seguimos pensando que ese es el trazado más viable para nuestro pueblo. Pues bueno, esas son aportaciones que hace el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Ubrique y esas son cuestiones que se trabajan diariamente y que se estudian y que se plantean continuamente al equipo de gobierno para que, bueno, pues se la traslade a los organismos pertinentes. Porque eso sí, a las reuniones con los organismos no nos invitan. No nos invitan. Le decimos que por favor que nos llamen, que nosotros estamos dispuestos a ir. Y dicen que no. Y cuando nos invitan, pues casualmente nos llaman la tarde antes para que, bueno, pues cada uno con sus responsabilidades laborales que tiene, pues si le podemos dificultar lo más posible, pues se dificulta y así de esa forma no viene ninguno a incordiar o a molestar, que se creerán ellos que nosotros vamos a incordiar o a molestar, cuando es justo lo contrario, nosotros vamos a aportar ideas y a aportar soluciones. Pues bueno, eso se planteó en su día y curiosamente, a día de hoy, tenemos una propuesta por parte de la consejería que es la más parecida a lo que nosotros estábamos planteando en su momento. Pero no solamente eso, nosotros también planteábamos que tenía que haber un ramal que fuera al polígono para los vehículos pesados y que tenía que haber otro ramal que fuera a la calle Arana para desviar un poco los vehículos y que también pudieran coger por esa zona. Pues bueno, también nos han escuchado parcialmente, al menos en la zona del polígono. Esas cuestiones son las que nos hacen que nosotros podamos seguir sacando pecho, que nosotros podamos seguir diciendo el trabajo que estamos haciendo es el correcto y vamos a seguir luchando y vamos a seguir defendiendo lo que consideramos importante para nuestro pueblo y lo que consideramos más acertado para nuestro pueblo. Pero no solamente eso. Cuando se planteó el tema de la variante, y esto no lo planteamos nosotros, pero se planteó desde el ayuntamiento y nosotros le dijimos que no nos parecía lógico y que no nos parecía coherente. Era la alternativa a la variante que se estaba planteando. Una variante de la variante que se hacía por debajo del trazado que se planteaba por parte de la consejería y que nosotros decíamos que eso no solucionaba nada y que no aportaba absolutamente nada a este pueblo. Se insistió y se planteó como un proyecto estrella por parte del Grupo Socialista. Iban a solucionar todos los problemas de tráfico en Ubrique con esa variante de la variante y a día de hoy se ha demostrado que eso no sirve absolutamente para nada. Y además es que desde la consejería les tiraron en su momento de la oreja y le dijeron que eso era prácticamente absurdo y que no servía absolutamente para nada. Y además, si miramos los planos, pues resulta que viendo los planos, coinciden prácticamente la variante con la variante de la variante. O sea que iban ahí más o menos por el mismo trazado, pero no solamente eso, sino que además ese trazado pues lo tenía que pagar el Ayuntamiento de Ubrique, lo tenían que pagar los ubriqueños a través del plan, pero iba a salir de dinero de nuestro pueblo y no de otra administración que es la competente para eso. Nosotros en su momento dijimos, ¿qué pasa? ¿Que se está dando por perdida la variante? ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a trabajar más con respecto a eso? Y la consejería, lógicamente y con buen criterio, pues les ha dicho que ese planteamiento es absurdo y que no lleva a ningún lado y que por lo tanto, pues que mejor que la quiten, cosa que han hecho finalmente, no por escucharnos a nosotros, sino porque la consejería les ha obligado a quitarlo. Pues bueno, esas son cuestiones que nosotros trabajamos, que nosotros trasladamos al equipo de gobierno y que vamos continuamente diciéndoselo y planteándoselo día tras día, pleno tras pleno, reunión tras reunión. Otro de los temas que nosotros creíamos importante era la participación ciudadana. y en concreto la participación ciudadana en determinados aspectos fundamentales de nuestro pueblo. A día de hoy estamos viendo cómo se le llena la boca al equipo de gobierno de hablar de participación ciudadana. Pues bueno, igual que a ellos se les llena la boca de decir que participan y que le dan participación a los ciudadanos, nosotros decimos justo lo contrario. Pero nosotros venimos aquí con datos y venimos con hechos. Y las cosas se demuestran andando. Y cuando nosotros vamos a una reunión de un consejo de barrio, un consejo en el que supuestamente eso iba a solucionarlo todos los problemas de participación de nuestro pueblo, y vamos a ese consejo de barrio y hay una persona y un colectivo que se retira y que dice que no quiere volver a participar en ese consejo porque es un paripé. Primer dato. Segundo dato. Hay otra persona, hay otro colectivo que pide que se hagan unas comisiones sectoriales para tratar determinados asuntos y se ofrece personalmente para trabajar en esos aspectos. Y se le dice que no, que los únicos que trabajan son los del equipo de gobierno y que con ellos tienen más que suficiente. Tercero, no se convoca asiduamente ningún órgano de participación ciudadana. Y hablo en concreto del Consejo Económico y Social, que por cierto, en la sesión de investidura de la señora alcaldesa, hablaba del Consejo Económico y Social y de su reactivación, porque todos coincidíamos en que era un organismo importante para nuestro pueblo, que era un órgano de participación ciudadana importante que aglutinaba a todos los colectivos y que había que reactivarlo. A día de hoy hemos tenido 3 reuniones, en toda la legislatura, no en este año, sino en toda la legislatura, y se convierte en un trámite para aprobar los presupuestos. Eso no es participación. Cuando alguien se ofrece y se le dice que vamos a trabajar en esta línea y se le para por parte del equipo de gobierno y se le dice que no y no se tiene en consideración esa propuesta, a mí me parece que lo que están haciendo es justo lo contrario. Es no dar participación, es coartar la participación de los ciudadanos, coartar la participación de los colectivos, y no se está dando participación absolutamente a nadie. Pero no solamente eso, sino que además de eso, a los grupos políticos municipales tampoco se les está permitiendo participar. Pero es que es más, es que tuvimos un ejemplo en este último pleno hubo un no sé si colectivo o persona que organiza una actividad que esta persona solicitó la palabra en el pleno, solicitó que nos sentáramos todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, insisto, todos, para tratar un tema y para organizar una actividad, y resulta que por parte de la alcaldesa se dice que se siente la oposición si quiere, que ella no se vuelve a sentar para tratar este tema. No me parece lógico. No me parece lógico que alguien que esté pidiendo la integración de todos los grupos municipales para preparar una actividad, no venga la señora alcaldesa ni nadie de su grupo porque dice que ya están muy cansados de hablar con esta persona. Pues mire usted, si usted está muy cansada de hablar con esta persona, la vuelve a atender y vuelve a hacer ese esfuerzo, porque estamos pidiendo una cosa totalmente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Y si usted ha sido imposible de ponerse de acuerdo o ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con esta persona, pues a lo mejor el resto de grupos de la oposición sí que somos capaces de ponernos de acuerdo con esta persona y sacar para adelante esta actividad en concreto. Eso no es participación. Eso no es lo que deberían haber hecho por parte de este equipo de gobierno. Y se está haciendo a día de hoy. Pero no solamente eso, sino que a los grupos municipales, que estamos hartos de pedirles reunión para que nos informe, porque también otra de las cuestiones importantes que pedíamos era la transparencia. Los grupos municipales estamos pidiendo continuamente información y estamos pidiendo continuamente que nos reúna para tratar diferentes temas. Recuerdo que un pleno hace ya más de un año nos dio un listado enorme de temas que querían tratar. El listado era un folio y le faltó de todas las cosas que quería ver. A día de hoy no ha hecho absolutamente nada de eso. Pero hablando de transparencia, si hablamos del Club de Empleo, por ejemplo, que nos dijo en una reunión que se iba a cargar el club de empleo, y si no llegamos los andalucistas a alzar la voz y a decirle que no estábamos de acuerdo con eso, a día de hoy no tendríamos club de empleo. Pues con eso pasó exactamente lo mismo, tan transparente como son. Pues sí, transparente tanto que no se les ve. Son tan transparentes que no se les ve. Y ese es el problema. Pues bueno, en ese pleno que se trató el tema del club de empleo, por parte de la alcaldesa se nos amenazó y se nos dijo que se nos iba a castigar y que no nos iba a convocar a más reuniones. A día de hoy, la amenaza la cumplió y no nos convoca a reuniones. Y estamos hartos de decirle que nos convoque a reuniones para tratar diversos temas. A día de hoy no nos ha convocado a las juntas de portavoces para tratar esos temas. Eso no es transparencia, eso no es participación, eso no es contar con la oposición a pesar de tener mayoría absoluta, como decía en su discurso de investidura. Y la oposición, en cambio, le ocurre justo lo contrario. Esto ha provocado que la oposición se una durante estos 2 años y que planteen propuestas conjuntas, que la oposición se una y que estudien los temas de forma conjunta, ha provocado que la oposición se una y que se reúna con personas y con colectivos de forma conjunta, y el trabajo de participación, de transparencia, de claridad, lo estamos haciendo desde la oposición. ¿Cómo? Buscando los expedientes, mirando los expedientes de PEAPA, mirando todas y cada una de las propuestas que se hacen con lupa. Y esto lo está provocando esta actitud que está teniendo, que se está teniendo por parte del equipo de gobierno en su totalidad. Pero no solamente eso. Si hablamos de participación, como estábamos diciendo, nosotros pedíamos un plan general participativo, en el que todos participaran, en el que todos tienen algo que decir. Lo más bonito de todo esto es que se hace un referéndum, como el catalán, pero aquí se pregunta única y exclusivamente por dónde quiere usted que vaya el recinto de la feria. Eso no es participación. Y viendo que los ciudadanos han detectado que eso no es participación y que han pasado de participar en ese referéndum, pues resulta que nos vamos en procesión, colectivo tras colectivo, reunión tras reunión, barriada tras barriada, a ver si cazamos a 2 o 3 que metan el botito en la urna. Y aún así, pues la participación que ha tenido ha sido escasísima. No ha habido participación ninguna. ¿Pero por qué? Pues simple y llanamente porque eso no es participación. Eso no es darle participación a los ciudadanos en un plan general. Eso es preguntarle para cubrir el expediente sobre una cosa mínima, sobre una cosa nimia que no tiene sentido ninguno, y a partir de ahí, pues bueno, ya hemos cumplido el expediente, ya hemos tramitado, ya hemos dado opción de participar. No, mire usted, eso no es participación. Eso no es la participación que estamos pidiendo. Eso no es la participación que se está planteando. Como eso, pues tendríamos muchísimas otras cuestiones. Que por cierto, al final la feria va en el sitio donde los andalucistas creíamos que tenía que ir, que es en la zona de los Olivares. Qué curioso. Aportación también del Grupo Municipal Andalucista, que también continuamente estábamos diciendo que la zona más viable que veíamos era esa. Pues bueno, al final nos han dado la razón y al final resulta que la feria probablemente vaya en un sitio que los andalucistas creíamos que era el mejor para un recinto ferial en nuestra localidad. Había otra cuestión importantísima y eran los servicios sociales. Los servicios sociales, nosotros ya en la sesión de investidura hablábamos de que los servicios sociales necesitan una especial atención y vamos a luchar porque así sea. En Ubrique sigue habiendo familias que lo están pasando mal y que requieren una pronta respuesta de las necesidades por parte de los representantes municipales. Eso lo decíamos ya en la sesión de investidura. En este último pleno se les dijo o se les informó al equipo de gobierno que teníamos intención de sentarnos con la coordinadora de los servicios sociales para tratar algunos temas que nos están preocupando últimamente. porque hay necesidades de los ciudadanos de Ubrique que necesitan solución. Y nosotros le pedíamos que nos autorizara una reunión con la coordinación de los servicios sociales. La respuesta, vamos, lo que nunca nos podíamos imaginar, censurar a la oposición para que se siente a tratar temas municipales con ningún técnico del Ayuntamiento de Ubrique. Nos ha prohibido sentarnos con nadie de los servicios sociales para tratar ningún tema de este tipo. La alternativa que nos plantea es que solicitemos una junta de portavoces y allí pues veremos los temas que nosotros creamos importantes e interesantes. Como si necesitaran estar ellos delante, váyase que nos digan algo inconveniente, váyase que consigamos alguna información que no les guste a ellos, o váyase no sé qué. Porque la verdad es que no sé por qué no autoriza esa reunión. Y lo más importante no es eso. Lo más importante es que se escuda en que nunca ha habido reuniones con los técnicos por parte de la oposición. Y no es cierto. Y no es cierto. En la legislatura anterior, yo personalmente también solicité una reunión con la coordinación, por esos entonces, de los servicios sociales, y se me concedió. Y no hubo ningún problema. Pero es que no vamos a tratar temas que sean secretos de Estado ni nada de eso. Es que queremos información sobre determinadas cosas. Punto. Bueno, pues la alternativa que nos plantea es que lo planteemos a través de junta de portavoces. Lo plantearemos también a través de junta de portavoces. Y veremos a ver si convoca la junta de portavoces o no la convoca. Porque la tónica habitual durante todo este tiempo es que no convoca junta de portavoces, por más que lo solicitemos y por más que haya temas importantes que tratar en juntas de portavoces. Por lo tanto, todo esto está dificultando enormemente la labor de la oposición. Y aún así, nosotros, vuelvo a insistir y vuelvo otra vez al principio, nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas y a pesar de que no nos intenten dificultar nuestra labor, nosotros vamos a seguir estudiando los expedientes, vamos a seguir reuniéndonos con quien nos tengamos que reunir y vamos a seguir dando la cara por todas las personas de nuestro pueblo que nos pidan ayuda, que son muchas y cada vez más. Y lo más curioso de todo esto es que cada vez hay más ciudadanos que se dirigen a nosotros a pedirnos ayuda con determinadas cuestiones. Y lógicamente, pues nosotros estamos para ayudar en todo lo que podamos. Igual que estamos para ayudar al equipo de gobierno en las cuestiones que creemos que son importantes y que nos hemos ofrecido para todas las cuestiones que creemos importantes. Entre otras, la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. Estamos exactamente igual que hace años. Se les dijo también en la sesión de investidura que era una de las prioridades que se marcaba en esta legislatura y por parte de ellos también se apuntó en esa dirección. A día de hoy seguimos exactamente igual que estábamos hace 2 años. No se ha movido un papel con respecto a la relación de puestos de trabajo. Pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que se están solucionando problemas puntuales de determinadas personas sin acudir a la relación de puestos de trabajo. Ellos que criticaban siempre al grupo andalucista en gobierno de que estábamos parcheando, y ellos se dedican a parchear, se dedican a poner parches, se dedican a plantear y a solucionar cuestiones de determinadas personas puntuales y no cogen el toro por los cuernos, no afrontan la relación de puestos de trabajo, no abordan ese trabajo de forma definitiva, que es el que va a darle una solución global a todos y cada uno de los trabajadores. Pues bueno, a día de hoy seguimos esperando una reunión para tratar ese tema y para que nos explique qué es lo que está haciendo. Alternativa que hemos tomado nosotros, solicitar una reunión con los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique para que nos expliquen ellos cómo ven la situación, qué están haciendo y qué pasos están dando para la solución de este problema. Esto es como todo. Si nos ponen una piedra, bordeamos. Si nos ponen un muro, tardaremos más, pero bordearemos y llegaremos al objetivo que nos hemos marcado. Y así es como estamos trabajando desde la oposición y cómo hemos estado trabajando desde la oposición durante estos 2 últimos años. dando la cara, trabajando, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, sin aburrirnos, a pesar de todas las piedras que se están poniendo en el camino por parte del equipo de gobierno, y con muchísima ilusión de seguir trabajando por nuestro pueblo y por la gente de nuestro pueblo. Y ahí es donde vamos a seguir, y ahí es donde vamos a seguir estando los andalucistas, y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando los andalucistas. Pero hablando de cuestiones de este tipo, también hay otras cosas que planteamos, y es que, bueno, llevamos meses, por no decir años, planteando que hay dos puntos negros, entre comillas, en nuestra localidad. Y es que en la zona del Carrí hay un montón de maleza. Hay un montón de maleza que hay que quitarla, y eso tiene que hacerse de forma urgente y de forma prioritaria por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Hay mucho pasto, y encima de que hay pasto, en esa zona, en concreto, hay un poste de la luz que está dentro de todo ese pasto. Llevamos muchísimo tiempo reivindicándolo. Lo hemos sacado ya en la revista nuestra hace ya meses. A día de hoy sigue exactamente igual. ¿Qué estamos esperando? Que haya un problema de verdad serio, como los que está viendo en Huelva o como los que está viendo en otras zonas, para que tomemos cartas en el asunto y solucionemos o intentemos solucionar ese problema. Pero no solamente eso, sino que ya en el mes de noviembre nos hacíamos eco de una demanda ciudadana, que es en la calle Nacimiento, que hay una casa que está en ruina y que está provocando daños en los vecinos colindantes, que además tienen rata, que además tiene suciedad y que además pues está provocando daños, como digo, en las propiedades colindantes. A día de hoy seguimos con el mismo problema y seguimos sin que el ayuntamiento haya hecho absolutamente nada. Y nosotros entendemos que el ayuntamiento en un momento puntual no pueda hacerlo, pero es que ya llevamos muchos meses con ese problema encima de la mesa. Pero es que además, es que no hace ni por ponerse en contacto con el vecino para que arregle el problema. Pero es que además podían haber hecho una orden de ejecución y haberlo hecho el ayuntamiento directamente, y después cobrarle al vecino lo que le toque o lo que se haya gastado, y no lo hacen porque no les da la gana. Esa pasividad, esa parsimonia que está teniendo este equipo de gobierno, pues a nosotros nos llama mucho la atención. Y hay cosas que deberían tomarse un poco más en serio, que deberían trabajar un poco más, que deberían ponerse las pilas un poco más, y no lo están haciendo. Y estamos a mitad de legislatura, y ya deberían haberse dado cuenta o haber detectado cuáles son los problemas reales que tenemos en nuestro pueblo y cuáles son pues las prioridades que tenían que haberse marcado durante todo este tiempo. Nosotros en su momento le dimos un voto de confianza. Nosotros en su momento, y hablando de otras cuestiones y de cuestiones varias, el presupuesto primero que se planteó por parte del ayuntamiento no lo votamos en contra, porque creíamos que había que darle un voto de confianza a este equipo de gobierno. Pero el último sí. ¿Por qué? Porque no hubo participación, porque no se tuvieron en cuenta propuestas del Grupo Municipal Andalucista, porque no se dio participación, porque no se convocaron los consejos de participación ciudadana, porque es un documento que nos lo presentaron de un día para otro y querían que se aprobara de forma definitiva de un día para otro. Es que esas cosas así, que todos hemos criticado en anteriores legislaturas, las están repitiendo y con creces por parte de este equipo de gobierno. Y a nosotros, pues eso que nos parecía mal en la legislatura anterior, nos sigue pareciendo mal en esta legislatura. Cosa que al equipo de gobierno socialista parece que es justo lo contrario. Lo que antes le parecía mal, ahora le está pareciendo bien. Como eso, pues tenemos muchísimos ejemplos y podríamos estar aquí largo y tendido hablando de todas y cada una de estas cuestiones. Pero siguiendo con la participación, hay un consejo, que es el Consejo de Medio Ambiente, que no se convoca. No se convoca. Y estamos esperando que se convoque por parte del equipo de gobierno. Y a día de hoy no se convoca. Pero es que es más, es que cuando se convoca un consejo de barrio, lo único que hay en el orden del día es rueda de prensa del equipo de gobierno. Se lían a hablar de cuestiones varias. Y al final, bueno, ¿alguna pregunta? Venga, que nos tenemos que ir, que nos vamos corriendo, vea. y no escuchan absolutamente a nadie. No escuchan ninguna de las propuestas que se hacen por parte de ninguno. Incluso en los plenos están teniendo esa actitud. No contestan a las preguntas, no tengo información, ya te la contestaré, bueno, ya veremos. Pero es que es más, es que en este último pleno le pedimos esa reunión que estábamos diciendo con la responsable de servicios sociales y nos la prohíbe. Y nos la prohíbe. No tiene sentido ninguno que se hagan esas cosas así. No tiene sentido ninguno la actitud que se está teniendo por parte del Grupo Municipal Socialista. No tiene sentido ninguno esta actitud de la alcaldesa de no permitir que por parte de la oposición se tengan reuniones con determinados trabajadores del ayuntamiento. Y seguiremos. Nos quedan 2 años por delante, nos quedan 2 años en los que vamos a seguir trabajando, 2 años en los que vamos a seguir haciendo propuestas, 2 años en los que vamos a seguir haciendo, aportando. Y espero, pues, que por parte del equipo de gobierno se tome nota, esperamos que por parte del equipo de gobierno se cambien estas actitudes y corrijan, que es de lo que se trata, de corregir y de rectificar. Y bueno, pues durante estos 2 años seguiremos viniendo a estas ondas, seguiremos trasladando qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ubrique, cuáles son las cosas importantes que creemos que están pasando en el Ayuntamiento de Ubrique, y en función de eso, pues los ciudadanos tendrán libertad para elegir y para decidir si el trabajo que se está haciendo es el correcto o no. Pues hasta aquí ese balance, valoración y bueno, pues referencia también, ¿no?, lo que era el discurso de investidura por parte del Partido Andalucista, con los objetivos, los compromisos que os marcabais en el arranque de la presente legislatura, justo cuando ya decíamos alcance el Ecuador de la presente. Nos vamos a quedar ya con las preguntas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Además, suele coincidir que cuando empezamos con esas cuestiones es cuando van llegando aún más, así que aprovechando el tiempo que queda, por ejemplo, un oyente señala: si usted fuera alcalde, ¿paralizaría el proyecto de la variante desbloqueado por el Partido Andalucista, por el Partido Socialista? A ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera alcalde, yo no iba a paralizar eso. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos hecho nunca. Es que nosotros no hemos paralizado nunca, sino todo lo contrario. Nosotros planteábamos alternativas y planteábamos que se estudiaran alternativas. Y a día de hoy, lo más bonito es que nos han dado la razón y están haciendo una variante que va por el trazado que nosotros en su momento planteábamos. Por lo tanto, no tendría sentido ninguno que se paralizara ese proyecto. No tendría sentido ninguno que se paralizara. Y además, que no se ha intentado paralizar nunca, sino todo lo contrario. Lo que se planteaba era que se hiciera por el trazado que se está planteando ahora. Por lo tanto, todo lo que sea interesante para nuestro pueblo, lógicamente, no se tiene por qué paralizar y no se tiene por qué cortar con un proyecto que, de hecho, todas las cosas tienen un recorrido. Y, lógicamente, si nosotros estamos trabajando en una dirección, pues se intenta mejorar. Y si se mejora, estupendo. Si no se consigue que se escuchen por parte de otras administraciones y demás, pues con seguir para adelante y seguir diciendo lo que estábamos diciendo, pues no tenemos ningún problema. Por lo tanto, paralizar un proyecto de estas características no tiene sentido ninguno y, de hecho, nunca se ha hecho. Eso sobre la variante. También preguntan sobre el PGOU y comentan por qué usted tuvo el PGOU completamente paralizado durante 8 años siendo concejal de urbanismo. Bien, el proyecto del plan general no se tuvo nunca paralizado. Se estuvieron trabajando sobre los temas y se estuvieron planteando diferentes soluciones y diferentes alternativas. Pero hay una cuestión importantísima, y es que las necesidades que tenía Ubrique en esos momentos no son las mismas que teníamos ahora. Y no solamente eso, sino que nosotros estábamos trabajando en la adecuación de las normas subsidiarias a la LOUA, en la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística a la Ley de Urbanística de Andalucía. ¿Qué pasa? Pues que en esos momentos había unas prioridades urgentes y había unas necesidades urgentes que había que solucionar. ¿Cuáles? Pues había diferentes unidades que había que darle curso. Si nosotros empezábamos con un plan, teníamos que paralizar eso y, por lo tanto, no se podía hacer. Lo que decidimos fue arreglar primero las cuestiones, los problemas puntuales que teníamos, las cosas importantes que considerábamos, y a partir de ahí empezamos a trabajar en el plan general. Pero no solamente eso, sino que nosotros adaptamos las normas a la LOUA, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y ese trabajo se hizo siendo yo concejal. Pero no solamente eso, sino que el suelo que había disponible por esos entonces no es el mismo que el suelo que hay disponible ahora. El suelo que había disponible por esos entonces era bastante más amplio y se podía desarrollar muchísimas más construcciones que las que se pueden realizar ahora. Y de hecho, si miramos, el PP1 y el PP2 fueron desarrollados una vez que estábamos nosotros en gobierno. Y la prioridad era, simple y llanamente, esa, el solucionar los problemas de la zona del PP1 y de la zona del PP2. Pero no solamente eso, sino que también estuvimos trabajando en muchas otras zonas de nuestro pueblo y adaptando normas, normativas, en muchas otras zonas de nuestra localidad. Y esas fueron las prioridades que se marcaron y fueron las prioridades que se ejecutaron durante la legislatura andalucista. Ahora la situación ha cambiado, entre otras cosas porque sigue habiendo suelo, pero ya es bastante más escaso que el que había en esos entonces. Y ahora es una de las prioridades que nos tenemos que marcar. Y sobre todo porque ahora, en el momento de crisis en el que nos encontramos, es el momento en el que tenemos que plantear las soluciones para Ubrique dentro de 20 años. Y en este momento en el que nos encontramos es en el que tenemos que darle esa solución a nuestro pueblo y tenemos que plantear qué pueblo queremos dentro de 20 años en nuestra localidad. Pues eso sobre urbanismo, una cuestión que tiene que ver con actividades deportivas. Preguntaba un oyente, cuando estaban gobernando, supongo que se refiere al Partido Andalucista, ¿qué ayuda otorgaban al Brooklyn 3x3 de baloncesto? Pues mira, yo la verdad es que no tengo el dato exacto, pero sí que me acuerdo de la primera actividad que se hizo, entre otras cosas porque lo trató conmigo directamente esta persona. Y en concreto pues se le dieron 300 euros, creo recordar que fueron. Ya después no sé por dónde fueron los derroteros ni cuánto han sido lo que se les ha dado o se les ha dado de dar. Pero en esa primera sí que recuerdo perfectamente que fueron 300 euros lo que se le dio, porque dependió de mí directamente y fui yo la persona que estuvo hablando con el organizador. Y de hecho, pues a mí me encantó el proyecto cuando vino a plantearlo, porque era una forma distinta de entender lo que es el baloncesto. Nosotros estábamos acostumbrados al baloncesto en una cancha de baloncesto jugando, y esto lo descontextualiza, lo mete en pleno casco urbano, además con música. Además era 3x3, no es el típico equipo que nos encontramos como viene siendo normal. Entonces me pareció un proyecto interesantísimo y de hecho yo personalmente lo apoyé, y ya te digo, en ese caso en concreto fueron 300 euros. Ya después fueron otros compañeros los que trataron el asunto y además fue en otra legislatura, o sea que tampoco tengo yo datos como pa poder ofrecerlo. De todas formas, eso es cuestión de mirarlo y ya está, tampoco tiene más historia. Y bueno, a día de hoy, una de las personas que habló en el pleno y que pidió la palabra en el pleno y a la que nos hemos referido en concreto, pues ha sido a esta persona, ¿no? El organizador de Brooklyn solicitó que todos los grupos nos sentáramos para ver la viabilidad del proyecto y para ver cómo se podía hacer este año, y la negativa del equipo de gobierno ha sido absoluta. Ellos han cogido y han dicho que no se quieren sentar con esta persona y se han cerrado en banda. Y entonces lo que hemos hecho ha sido que la oposición le hemos dicho que sí, que nos vamos a sentar nosotros y que cuando lo tengamos todo avanzado y todo hecho, pues se le presentará a la alcaldía a ver qué pega pone con respecto a la celebración de este evento. Otro oyente... Por habla. Cierto, sí, sí. En esta ocasión el organizador se comprometió a que era coste cero para el ayuntamiento también. Pues, como decimos, en otro orden de cosas, una pregunta que se viene repitiendo, supongo que es la misma persona la que viene insistiendo en ese mismo tema, y bueno, pues pregunta, digo, en cada uno de los cosas de todos en este espacio, semana tras semana, ¿qué se está haciendo contra el narcotráfico, robos y delincuencia del pueblo? ¿Considera esta persona que cada vez está peor, hay más delincuentes y traficantes, nunca ha estado el pueblo así de mal, dice? Hombre, yo con respecto a eso, pues la verdad es que no tengo datos ninguno. Y de hecho, la Guardia Civil y la Policía, cuando trabajan en estos temas, la confidencialidad es absoluta. O sea que a nosotros no nos van a dar ningún dato ni nos van a ofrecer absolutamente nada con respecto a qué están haciendo o las líneas de trabajo que tienen. Entonces es complicado el poder contestar a esta pregunta. Yo lo único que le sugiero es que si tiene alguna cuestión que tratar o alguna cosa que algún dato que dar con respecto a estos temas, pues tan fácil como irse a la Guardia Civil o a la policía local, exponer cuál es el problema, qué es lo que está viendo o cuáles son los problemas que está detectando, y ellos siempre toman nota. Vamos, de hecho, pues en determinadas ocasiones eso sí que se produce y no pasa absolutamente nada, se guarda total confidencialidad, ellos comprueban los datos y están encima, a lo mejor son cosas que se les están escapando, y bueno, pues siempre viene bien la colaboración ciudadana en estos temas. O sea que si tiene alguna queja o más que queja, alguna sugerencia o algún dato que piense que la Guardia Civil o que la policía no tiene, pues tan fácil como trasladárselo a ellos y que se tomen las medidas oportunas, que se van a tomar, vamos, que se toman, de hecho. Sobre la limpieza del río, una oyente pregunta que cuándo van a limpiar el río, hay muchos mosquitos. A mí esto es una de las cosas que de verdad no me gustan en absoluto. Y a mí, si miramos un poco atrás, pues en estas dos últimas semanas o tres semanas anteriores hemos tenido una carrera, un triatlón o un pentatlón, y han pasado por el río, y la verdad es que a mí me daba pena ver a las personas corriendo el río en el estado en el que se encontraba, porque es que el suelo estaba con mucho verdín, no solamente eso, sino que había muchos matojos por allí, no solamente eso, sino que es que estaba completamente sucio, y la verdad es que había que tener ganas, y tienen un mérito total y absoluto para las personas que se metieron allí a desarrollar esta prueba, ¿no? Y no le echo la culpa a los organizadores, sino todo lo contrario. El ayuntamiento ahí tenía que haber estado un poquito más ágil y tenía que haber estado un poquito más atento a este evento, y no solamente por el evento, sino por lo que está diciendo ahora la ciudadana, que es que encima tenemos ahí un montón de insectos y tenemos ahí un montón de cosas que no es lo, y la imagen que tiene ahora mismo el río pues no es la más deseable, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa importantísima, y es que los turistas lo primero que miran cuando vienen a Ubrique son las fuentes, y también se fijan mucho en el río, y un río bien cuidado y en condiciones no es lo mismo que un río en el estado en el que están ahora mismo. Así que yo creo que el equipo de gobierno debería tomar nota con respecto a esto y solucionarlo lo antes posible, ¿no? María, por WhatsApp, nos cuenta un tema que además has hecho referencia al mismo anteriormente, se refiere a casas en ruinas en casco antiguo, en concreto a la calle Nacimiento. Dice la calle Nacimiento, pues, dice, en la calle Nacimiento, en pleno casco antiguo, hay una casa en ruinas en la que solo hay ratas y escombros. La rata ya ha mordido a un perro y los vecinos tenemos que estar con las puertas cerradas para que no se cuelen. Los dueños no se hacen responsables y el ayuntamiento tampoco. Llevamos más de un año queriendo poner solución. ¿Qué hay que hacer? ¿Esperar a que se caiga un trozo de escombro en lo alto de alguien? Eso es el problema, que nosotros ya lo hemos trasladado ese problema al ayuntamiento. Nosotros hemos hecho preguntas y hemos hecho ruegos con respecto a eso en el ayuntamiento. Incluso en la revista nuestra del Grupo Municipal Andalucista la hemos sacado diferentes fotos de esa vivienda, y no de ayer ni de antes de ayer, sino de hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues por parte del ayuntamiento no se está haciendo absolutamente nada. Con esto pues volvemos a lo mismo. Si dependiera de un concejal andalucista, esa casa no estaría ya así, sino que ahí habríamos hecho ya una orden de ejecución, y si no lo hace el propietario particular, pues lo habría hecho ya el ayuntamiento mediante orden de ejecución y se habría solucionado ya el problema ese. Ahora tenemos este ayuntamiento que está en otras prioridades, tiene otras cosas en las que pensar, tiene que pensar mucho en las próximas actuaciones que van a traer a la Plaza de Toros y la organización de la feria, y se están olvidando de estas cuestiones que son realmente importantes, ¿no? Otro oyente, no sé si se refiere a urbanismo en concreto, porque está referido anteriormente al PGOU, o en general, dice, en 8 años no se dio cuenta de las necesidades de este pueblo. Claro que sí, y de hecho las propuestas que se hacen al plan general, las propuestas que se hacen al avance, son fruto de todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo ese tiempo. Y vuelvo a insistir, nosotros hemos estado trabajando en esos documentos, nosotros hemos estado viendo los problemas de nuestra localidad, los hemos estado estudiando, hemos estado planteando soluciones. Y de hecho, las soluciones que se plantean en el plan general no es porque de la noche a la mañana un andalucista se haya caído de un guindo, sino que es justo lo contrario. Cuando nosotros hablamos del plan de inundaciones, nosotros planteábamos soluciones que ya venían recogidas en un futuro documento que nosotros íbamos a plantear. Cuando nosotros decimos que la recogida de agua es mejor darle una solución que vaya fuera del río hasta la zona posterior al puente de la Plaza de la Estrella, cuando nosotros planteamos eso es porque ya lo hemos venido trabajando antes y porque por parte de otras personas se han estado planteando esas soluciones que eran mejores y más viables que la que se planteaba por parte del Grupo Socialista. Todos esos problemas nosotros los hemos ido trasladando, nosotros los hemos ido aportando a este equipo de gobierno y vamos a seguir en esa misma línea. O sea que no es que antes no nos diéramos cuenta y ahora sí, es que nosotros hemos ido marcando unas prioridades y nosotros hemos ido solucionando determinados problemas hasta que hemos podido. En el momento que pasamos a oposición, pues lógicamente esos problemas que quedan pendientes también quedan pendientes y tiene que abordarlos el equipo de gobierno que esté, sea PP, sea PSOE o sea quien sea. Y esos problemas que nosotros no hemos podido solucionar son los que le trasladamos al equipo de gobierno para que siga trabajando en ellos y para que los solucione. Pero ¿qué pasa? Que si se tiene la premisa de que todo lo que venga del PA o todo lo que venga de la oposición está mal y por lo tanto no se tiene en cuenta, pues así nos va. Así nos va. Que llevamos 2 años parados, 2 años buscando alternativas a lo que el PA había planteado y ahora se dan cuenta que lo del PA no era tan malo y que hay que volver a retomarlo y que hay que volver a seguir por donde íbamos en aquellos entonces. Eso es lo que nos duele a los andalucistas y eso es lo que no podemos permitir los ubriqueños, que se esté en esa actitud permanente. El oyente que se refería a delincuencia, narcotráfico, según su visión, bueno, él dice que ya lo ha hecho, o sea que ya ha presentado denuncia o habrá informado sobre alguna circunstancia que le esté viendo más de una vez y que siguen sin hacer nada. Bueno, yo con esto voy a romper una lanza a favor de los cuerpos de seguridad y es que, a ver, a nosotros nos encantaría que las soluciones a los problemas fueran de la noche a la mañana. En estos casos en concreto, pues probablemente estén detrás y no es que no lo hayan escuchado ni le hayan echado cuenta, sino todo lo contrario. Están detrás y probablemente lo que están es viendo de dónde viene, cuál es la raíz de ese problema. Y probablemente estén, y cuando menos nos lo esperemos, pues escucharemos en las noticias que la Guardia Civil ha desmantelado no sé qué historia y entonces nos daremos cuenta pues que no cayó en saco roto, sino que se están haciendo y se están dando los pasos que se deben dar. Desde luego, siempre es importante la colaboración ciudadana más y, por supuesto, y más aún y en por este supuesto, sentido, ¿no? Aunque pensemos que no se están echando cuenta y que no se está viendo absolutamente nada, hay que trasladarlo porque sí que se escucha y sí que se echa cuenta de todo eso. Fundamental, desde luego. También, ya para finalizar, estamos al límite del tiempo, pero una oyente dice a ver cuánto van a limpiar por debajo de la cañada que está enfrente de los pisos de la barriada Fernández Ordóñez. Hay árboles que dan a la carretera. Pues yo lo que voy a hacer es que lo voy a trasladar. Exactamente este mismo problema lo tenemos también en la zona del Carril. Es que hay mucho pasto, hay mucha maleza y esas cosas hay que limpiarlas cuanto antes porque pueden ocasionar problemas y gordos. Entonces nosotros vamos a tomar nota de esto y en el momento que tengamos la oportunidad pues lo haremos mediante escrito también en el ayuntamiento para que tengan constancia escrita de qué es lo que está pasando en esa zona en concreto. Bueno, pues ya decimos, era la última de las cuestiones que nos planteaban. Nos vamos a quedar en este punto, 22 minutos sobre la 1 del mediodía, en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy nos acompañaba, como han podido comprobar, el edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista. José Antonio, no sé si algo más que apuntar. Nada, en principio agradeceros pues el que nos ofrezcáis la posibilidad de estar aquí durante todo este tiempo y en la próxima temporada pues seguiremos aquí dando la nota, ya es el último de esta temporada y por lo tanto pues vamos a tomarnos unas vacaciones radiofónicas que no laborales, hasta el próximo mes de septiembre, que se apruebe ya nuevamente la programación y que estemos nuevamente por aquí. Pues agradecerte, como siempre, a ti y a tu grupo que nos hayáis acompañado, y por supuesto también a los oyentes por su colaboración de nuevo en este espacio Cosa de Todos. Muchas gracias, buenas tardes. A ustedes, hasta luego.